una hora de buena compañía. Atardecer de jueves. Entrevistas, noticias, humor, deportes, cultura y buena música. Todos los jueves a las 19 horas, por Symphony. Sanatorio San Lucas, 50 años de compromiso con los médicos y la comunidad. Belgrano 363, San Isidro, teléfono 4-732-8888. Victoria Group Seguros. Contamos con coberturas especialmente desarrolladas para brindar la tranquilidad y respaldo que nuestros asociados necesitan. Contrate su seguro desde su casa, haga su pedido online y le enviaremos un asesor a su domicilio. 4744-9866 o por email info@victoriagroup.com.ar www.victoriagroup.com.ar. Victoria Group. Nuestra filosofía es muy simple: satisfacer a quien solo se conforma con lo mejor. Cosas que pasan. Tercera temporada. Es Alberto Fernández de Rosa. A él le gusta que lo llamen Paco. Entonces, Paco, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches. ¿Qué tenés para decir de esto del humor retro? ¿Qué recordás de aquellas épocas de Bañeros, de Brigada? Lo pasábamos bárbaro con justamente los Bañeros más locos del mundo. Había una escena donde Dizzy se tenía que meter en el agua. Era el mes de octubre, estábamos en Mar del Plata, que hacía aproximadamente entre 9 y 10 grados. Y cuando entró al agua, le dio un espasmo. Sin embargo, hizo la escena igual. Todos veíamos la cara de Dizzy y decíamos, qué buen actor, la verdad. Tenía una cara de susto terrible. No. Era realmente que estaba sufriendo un espasmo mientras lo seguía ese simpático tiburón. Symphony 91.3 4-732-1122. En 5, 4, 3 son multitud. Un programa de radio diferente. Mi nombre es Sole y estamos acá en el programa número 21 especial de comedia musical. Bueno, este programa no lo puedo hacer sola, así que voy a presentar a mis compañeras. Hola, Vero. Hola, Sole. Hola, Lía. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están todos los oyentes del otro lado? Acá estamos pasándola bien, ya con facturas. Hay de todo acá. Así que, bueno, voy a presentarla a ella porque también es parte de Tres Son Multitud. Hola, Lía, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo les va? Las extrañé un montón. Sí, dos programas que no tuvimos radio. Estaba la final de la semifinal y la final de rugby. Ganó al final, ¿no? No, la verdad que... No lo seguimos. Ahí me mata atrás. Yo no lo sigo, pero si ganó el hindú, bien, porque yo soy de Torcuato y el hindú es de ahí. Así que un saludo para todos los de allá. Menos mal que ganamos, porque si no, viste. Lía, contame una cosa. ¿Qué? Fue tu cumpleaños. Sí. Ahí está, vamos a contarle a los oyentes. Cumplió 21, Lía. Cumplí 21, mayoría de edad. Ya me pesan. No, estuvo bueno. Y este es nuestro programa 21. Yo cumplí 21. Mirá qué coincidencia. Así que estuvo muy lindo, estuve gente en mi casa, gracias. Con la familia, ¿no? Sí, pude cobrar mi primer cheque. Bien. Del trabajo, porque antes me lo tenían que cobrar porque era menor. Claro. Y cumplí 21 el jueves, el lunes ya cobré mi cheque. Bueno, eso es una señal de que Lía nos puede invitar ahora pronto. Sí, a cualquier lado. A cualquier lado. A ver, ¿no? Musicales. Estaría bueno, estaría bueno. ¿Qué tiene que ver eso con la mayoría de...? Bueno, no sé, vos hablaste de cobrar cheque. Bueno, está bien. Bueno, chicas, cuéntenme qué tenemos el programa de hoy. Tenemos de todo, hoy es especial de musicales, así que vamos a pasar muchísima música referido a eso, obviamente. Sí. Que a nosotras nos encantan los musicales, así que bueno, también es algo... Sí. Era un programa que queríamos desde siempre, desde que empezamos Tres Son Multitud. Tenemos tiempo de show con invitados especiales, es un honor tenerlos acá, vamos a estar con los chicos de Yo Amo la Comedia Musical, que tienen su espacio en Facebook, y bueno, los oyentes ahí nos están escuchando, que son seguidores de los musicales y fanáticos de ellos. Está también Maxi, ya un oyente fiel y que está siempre acá, ¿no? Está ahí contento. ¿Vendrá por las facturas? Yo no sé, chicas, están riquísimas encima. Están buenas. Sí. Quiero creer que por eso multitud, pero acá hay facturas. Sí, la traje para todos, pero... Ah, ¿por qué Maxi está acá? Claro, yo digo por eso. Y no sé. Me está entrando la duda, no sé. Lo bueno es que cuando fui a comprarlas, estaban recién sacando las medialunas del horno. Estaban mira. Calentitas, así que chicas, aprovechen. Buenísimo. Mira qué bien. Bueno, chicas, también tenemos Adivina Adivinador de Comedias Musicales, ¿sí? Vamos a estar regalando premios, vamos a estar regalando 2x1 para Cambio de Hábito, Comedia Musical, que se va a estar estrenando el 5 de diciembre en el Teatro Marín. Después te vamos a estar contando un poquito más. Si se acuerdan, habíamos traído a las chicas de Cambio de Hábito al programa número 20, al anterior. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué no? Vamos a estar regalando en el Adivina Adivinador. Así que pueden empezar a llamar al 4732-1122. Ya que está, tiro así un datito. Estamos escuchando Mama Warm Me de Spring Awakening, ¿sí? Hoy tenemos todas cortinas de comedias musicales, así que la gente, hay gente que es fanática de las comedias musicales, pero hay gente que mucho no conoce. Bueno, está bueno que también conozcan este género que se está poniendo muy de moda, ¿no es cierto? Sí, cada vez hay más musicales en la calle corriente y eso está buenísimo. Muy bien. Vero, quiero que me digas las vías de comunicación. O, si, bueno, no sé, si querés decirlas vos. Dale, te las digo yo. Dale. Sí. Nos pueden llamar por teléfono, que dentro de un ratito vamos a estar dando muchos premios, al 4732-1122. También pueden entrar a nuestra página, que es www.tresonmultitud.es.tl, o también pueden entrar al Messenger, ahí así nos conectamos, en tresonmultitud@live.com.ar. También estamos por Facebook, y si no, si no sos de Zona Norte, nos estás escuchando por la página de la radio, que es www.fm913.com.ar. Chicas, yo traje notis insólitas. ¿Quieren saber qué les traje? Dale, sí, dale, vamos a enterarnos. Bien, mi noti es: como tantos otros, es alérgico a su esposa. Ah, mira. Maxi acá hace un gesto como de... es algo que pasa. Bueno, yo tengo una que dice: trabajar en un videoclub o la muerte. Curioso. Esta sí la sé, de Mamma Mía. Mamma Mía. Muy bien. Que yo, chicas, la fui bien a ver. Bien para bailar, ¿eh? La fui a ver a Broadway. Ah, y estuvo bueno. Ojo, muy buena. Y me alegró cuando vi la película y le hace bastante justicia a la obra. Porque a veces hacen las películas y son muchas cosas así, por lo general no. Y sin embargo, estas pegaron bastante, así que estaba contenta cuando vi la peli. Me la vi como 3 veces. Muy bien. Bueno, chicas, ¿qué les parece si vamos poniéndonos un poquito a tono con un tema musical? Vamos a escuchar All That Jazz de Chicago, ¿sí? Y después seguimos con más Tres Son Multitud. Five, six, seven, eight. and all that jazz. Start the car, I know a whooping spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. And all that jazz. ¡Atención! Osito Manía Accesorios te presenta todo para la moda informal, fresca y femenina. Mira sus interesantes diseños en Facebook, usuario Osito Manía Accesorios. O no dudes en contactarte con ellos a ositomania@hotmail.com. Dale, ¿qué esperás? ¡Ponete a la moda! Toda la actualidad de la comedia musical la encontrás en Yo Amo la Comedia Musical. Visita su espacio en Facebook y entérate de todo. ¿Escuchaste alguna vez esas noticias descabelladas? Escuchalas todas juntas en el Noti Insólitas. A partir de ahora, en Tres Son Multitud. Bueno, chicas, y volvemos acá. Tres son multitud y les voy a leer mi noti insólita. Pero antes, Lía, me acaban de informar que ¿qué tenemos pasó? Un llamado. A ver, chicas, hola. Hello. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo hablan? ¿Cómo andan, Martín? Hola, hello, Martín. Martín. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien, ¿qué contás? Nada, llamó para saludarla, tanto tiempo. Sí, ¿no? Sí. Martín es un amigo, vamos a comentarle a los oyentes de otro lado que nos conocemos, es así. Claro. ¿Cómo estás, Martín? ¿Nos estás escuchando? ¿Te bien, gustan las bien. Comedias escuchando musicales? Programa. ¿Te gustan muy las bueno, comedias musicales? Por ahora. A ver con qué nos sorprenden. Muy bien, y contanos ya que está, ¿cuál es tu comedia musical favorita? Mi comedia favorita es Rent. Rent, muy bien, muy justamente bien. Rent, hicieron un concurso, una encuesta, ¿no? Sí. Los chicos de Yo Amo la Comedia, y ganó Rent, así que bueno, hoy vamos a estar pasando temas de Rent también, así que bueno, Tincho, quédate, que vas a escuchar las canciones de tu musical favorito. Y te invitamos a que juegues Adivina Adivinador, que es justamente de comedias musicales, a ver si te ganas entradas para ir a ver una comedia musical. Ya que estamos bárbaro. En la onda. Mejor dale, imposible. Martín. ¿Eh? Mejor imposible. Obvio. Bueno, Tincho, muchas gracias por llamar. No, gracias a ustedes. Un beso grande. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Muy bien, así pasaba Tincho. Y bueno, Lía, ahora sí. Ahora sí, arrancar. Chicas. Bueno, un británico descubrió que cada vez que se acercaba a su esposa tenía ataques alérgicos. ¡Apa! ¿Sí? Ah, bueno. Darren Young, un británico de 45 años, empezó a experimentar una reacción alérgica cada vez que su esposa se acercaba. Se le producían ronchas en la piel y se le inflamaban la cara y las manos. ¡Pobre! Capaz era el perfume, no la mujer. Al parecer, su cuadro... Al parecer su cuadro cuando empezó... Bueno, esto no lo estoy leyendo mal yo. Me parece que estaba mal. Bueno, se ve que empezó a descubrir y... O sea, empezó a tener la alergia y hasta le empezaron a dar inyecciones de esteroides. Ajá. Por el problema de su piel. Claro. Darren, chofer de autobús, desarrolló una mortal alergia al polietilén glicol. Mi prima que estudia medicina me va a estar matando que estoy leyendo claro, la noticia. un poliéster que está presente en las cremas cosméticas. ¿Vieron que ahí lo dije? Iba por ahí. Su no necesita decirme que le duele la cabeza. Solo tiene que decir que estuvo poniéndose lociones, bromeó. Lo cierto es que el hombre no puede acercarse a menos de un metro de la mujer, a menos que no se haya colocado ningún cosmético corporal, loción o crema hidratante. El hombre puede tener una reacción alérgica con solo sentarse en una silla de un restaurante donde se haya sentado una mujer que usó alguna crema. Actualmente debe ser muy cuidadoso con todo lo que toca y debe llevar consigo la medicación. Pobre hombre, ¿no? Y es como a la gente que es alérgica a las frutillas o a las nueces. Pero claro. Bueno, pero ser así como a la mujer, como a... Capaz es una excusa, chicas. Sí, ¿no? Hoy en día sí, ¿no? Hay de todo. No le creemos, me parece. No le creemos. Antes que divorciarse no. Dice que es alérgico y medio, ¿no? Y puede ser. Podría ser otra alternativa. Muy bien, tenemos otra noticia del miércoles 4 de noviembre que dice: ¿trabajar en un videoclub o la muerte? A ver. Un hombre se apuñaló para poder tomarse unos días y no asistir a su trabajo en Blockbuster. En Edgewater, Colorado, Estados Unidos, un hombre de 29 años denunció que había sido atacado. Aaron Sievers reportó que cuando iba caminando en dirección a su trabajo en el Blockbuster de Boulevard Sheridan, fue apuñalado. Aaron fue trasladado de urgencia al hospital San Anthony, donde le cerraron la herida con varios puntos. Mientras tanto, la policía local inició una búsqueda de los atacantes, que fueron descritos como tres skinheads vestidos de negro que intentaron robarlo y apuñalarlo. Los investigadores hallaron una cámara de seguridad en un comercio cercano que no mostraba ningún ataque parecido al relatado por Aaron. Al ser presionado por los detectives, confesó que se apuñaló a sí mismo para no ir a trabajar. Bueno... Insólito. Yo diría sin palabras, ¿no? Claro, esa sería decir, la... ya no hay nada, más nada que decir. Día, vos te tomarías unos días y te pero no me apuñalo. Claro. A lo sumo digo que soy alérgica al perfume de, no sé, al de jefe. Un compañero, claro, algo claro. Así, pero no me voy a apuñalar. Alérgica al jefe. Claro, algún perfume de alguien, pero no apuñalarme. Claro. Al desodorante en ambiente que hay en la oficina. Es desodorante, sí. Todo puede ser. Che, chicas, estamos viendo acá Consentidos arranca. Eso no es una comedia musical, también una novela media. Porque cantan, ¿no? Sí. ¿No califica? Sí. Podría, seguramente va a haber canciones. Vamos a ver, ¿no? Esperemos que empiece para ver cómo. Cuando arranque sí, la serie. Hay ver gente cómo, en el planetario es. Y bueno, son adolescentes que. Yo lo que pienso es cómo Disney, no se cansan de. No se cansan de ser la misma novela con diferentes nombres. Lía, pero Lía, vende, ¿sabes? Lía, vende. Lía, por favor, las cartas de Lía. ¿Sabe qué años les gusta? Que sí que. Claro, lo que pasa es eso, ¿no? Que siempre hay pequeños. Sí. Entonces, como que siempre. Pero. El público se renueva. Antes era chiquitita, si estábamos nosotras como locas. Claro. Es así. Puede es ser. Así. Muy bien, chicas. Bueno, veremos qué pasa con esto. Ya vamos a escucharlo. Bueno. Vero se pone nerviosa, ¿viste? No. Bueno, tengo una chicas, opinión con respecto a esto, pero no la voy a decir al aire. Emití opinión, estamos para opinar. No. Chicas, yo sé quiero, que quiero, tienen ganas de opinar, adivina, que se viene adivina adivinador. Y Lía, te voy a pedir que me digas las vías de comunicación. Te las digo, Soledad. Si nos quieren llamar para participar, llamen al 47-32-1122. Muy bien. Aunque por ahí sean como yo, que mucha comedia musical no sabemos... damos pistas, así que claro, llamen igual. Obvio, re fácil como siempre. Damos igual. Por ahí la canción los hace, bueno, así que llamen. Si no, mándenos un mensajito a 3sonmultitud@live.com.ar. Muy si bien. Si están escuchándolo por la compu, nos escuchan en fm913.com.ar. Y si no, bueno, visiten, nos dejan un mensajito en nuestra página web, 3sonmultitud.es.tl. Muy bien, muy completo todo. Y bueno, ¿les parece si vamos con un temita y bueno, y vamos preparando Adivina Adivinador? Dale, ¿de qué parece? Comedia musical es la canción? Vamos con una del Fantasma de la Ópera, All I Ask of You. A ver. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here, with you, beside you, to guard you and to guide you. is true. That's all I ask of you. Let me be your shelter. Let me be your light. You're safe. No one will find you. Your fears are far behind you. All I want is freedom. A world with no more night. And you always beside me. Then sail, sail, be one love, one lifetime. Let me lead you from your solitude. Sail, need me with you here, beside you, anywhere. That's all I ask of you. Shall we be one love, one lifetime? See the world and I will follow you. Each day with me, each night, each morning. ¡No peguen! ¡Soy Giordano! ¿Quién lo dijo? En tres son multitud llega Adivina Adivinador. La sección donde habrá que adivinar quién dijo la frase. ¡Dale! Podés participar y ganar muchos premios. ¿Quién lo dijo? En tres son multitud Adivina Adivinador. Y ahora con Adivina Adivinador. Quiero solo decir que esta canción me encanta. ¿Te gusta? Sí. Buenísimo. Sí, está muy buena esta canción. Bueno, chicas, tengo Adivina Adivinador especial musicales. A ver. Así que vamos a ir tirando frases de canciones. Igual siempre hay ayuditas y los que están del otro lado van a poder adivinar. Tenemos entradas para Cambio de Hábito 2x1, que es un musical que se va a hacer en el Teatro Marín el 5 de diciembre. Y también tenemos 2x1 para ir al cine. Así que, re bien. Podés elegir el cine o el teatro, eso está buenísimo. Bueno, empezamos. Claro. Vamos a presentar también a los chicos, ya que están. Sí, así que... adivinan, si adivinan, se llevan. Y para que tiren pistas, porque ¿no? Yo sé que ellos seguramente ellos van, muchas van a poder seguro. Ayudar. Hola Paula, hola Patricio. ¿Qué tal? ¿Cómo tardes? Están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias. Es un honor tenerlos acá. La chicos, es que el ambiente que hay acá es buenísimo. Gracias. Justo vinieron que cuando compramos media luna. Quedamos espectacular. Sí, porque nunca traemos nada. Pero aparte me asombra la cantidad de horas que han ido a ver. Sí, tienen los programas acaso de la mesa. Fans. Creo que la barra brava de comedia musical estaba destacada en el programa. Especialistas, claro que sí. Y bueno, y por eso también tienen espacio en Facebook y muchos seguidores, eso está buenísimo. 5.500 seguidores. ¡Ojo, increíble! Y nosotros los invitamos a que entren al espacio Llamo la Comedia Musical en Facebook y se anoten el 2x1 para ir a ver Las Déspotas con Alejandro Packer y Ana buenísimo. Costa. Mira, también, ya, si ya quieren, te tiraron si un quieren regalito. Tirar uno, un regalito más. Pues, no, está bueno que la gente sepa porque... Hay que llamar también. Sí, hay que llamar. Obvio. A la radio, así que ahí también puede tener... el acceso al 2x1, pero me parece que es importante poder tener a la gente al tanto sobre algunos descuentos o algo, porque hoy en día querés ir a ver de todo al teatro y sí, sale todo muy caro, claro, así que si podemos dar una ayudita para las entradas desde o lo que nuestro sea, lado está buenísimo. Aparte sí, obvio, que está bueno porque hubo, no sé ustedes, esto no tiene nada que ver con Adivino Vendedor, pero hubo una época como que la gente ya no iba más al cine, alquilaba la película. Ahora como que se está volviendo al cine y se está volviendo mucho al teatro. Entonces, con este tipo de cosas, como vos decís, la gente se anima más, porque vas con un amigo, ya te sale la mitad. Sí, es como que está muy bueno ir al cine. Yo creo que son temporadas, ¿no? Al que le gusta el teatro como a nosotros, vamos siempre, sí. O sea, es así, sí. Pero el público que por ahí no tiene tanta pasión por el teatro, o por ahí lo mismo con el cine puede pasar, va y viste épocas donde se claro. va más, también hay obras que gente, llaman más que otras. Claro, realmente. La gente sepa que están, que están a disposición y que es para ir a divertirse. Claro, y también, bueno, ¿por qué no sacar un poco el miedo ese de que la comedia musical, cantan todo el tiempo? O sea, sí, cantan todo el tiempo, pero bueno, justamente ahí está lo atractivo de la comedia musical. Rápidamente ya arrancaba con la sección. Me acuerdo de un comentario de una vez que vieron la película Sweeney Todd, que ¿sí? es musical, justamente, de Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Y comenté decir, pero cantan toda la película. Y sí, eso es musical. En el claro, pero en Chicago, por ejemplo, era la película musical y creo que se llevó todos los Oscars, todos los premios, se los llevó. Y seguro. Eso está muy bueno. Seguro. Sí. Así que bueno, chicas, dale, Vero, arranca. Tenemos de todo. Arrancamos con Adivina y Menor. La tengo en inglés esta primera frase, Lía. Dale, que soy la especialista, la vas a leer. Antes, 4-7-3-2-1-1-2-2. Bien. Muy bien. Hey, big spender, spend a little time with me. Won't you like to have fun, fun, fun? ¿Quién dice eso? Es una canción. Podemos ya tirar directamente la... A ver si los chicos tienen una idea ya. Sí. Que bueno, ya la cara de destacar. ¿Podemos tirar una pista? Claro, a ver, para ayudar a los oyentes. Yo tengo acá también, una pista bastante obvia podemos tirar, ¿no? No digas quién fue. ¿Puedo decir quién encabezó acá? Claro, también, vamos a poner... Dale, esa sería una buena pista. No digas quién encabezó. ¿Quién encabezó? No, puedo decir sí. Un actor conocido un actor que estaba muy en el elenco. Que hizo el elenco. Y demostró sus dotes como gran cantante. Nicolás Escarpino. Claro, muy bien. En la versión de Cuando se hizo en Argentina el año pasado, ¿no es cierto? En el 2006. Hace dos años. Ya pasó el tiempo. Mirá cómo pasa el tiempo. 2006. Pobre. Yo puedo decir que es una canción del Fandango donde Nicky, Helen y Charity trabajan como damas de compañía. Eso ya da una pista bien importante porque dije el nombre de las protagonistas. Y ahí estamos escuchando, ¿sí? Vamos a poner ahí la música, la pista musical. Y quiero que me llamen porque está muy fácil y pueden adivinar, ¿no? Ahí se está escuchando al fondo. Fandango, la presentación. Muy lindo. A mí me encantaba esta parte. Este cuadro era como especial. Sí. Aunque usted no lo crea, yo no fui a ver Sweet Charity. Aunque usted no lo crea. Mira vos. Era esa. Y eso que Fozzy, me fascina. No, ese estilo no. Tan difícil de hacer. Y bueno, ya nos dijo. Era Sweet Charity. Muy bien. No se dio ni cuenta que adivinó. Adiviné y no me di cuenta. Que me gané. Voy a ganar un 2-1. Bueno, lo puede elegir. Después lo elegí. ¿Quién? Está peleado. Acá también adivinaron. Fede que dice Hey Big Spender de Sweet Charity. Muy bien. Muy bien. Está compartido. Bien. Me ganó el de mano. Perdón, que dije. Porque igual les contamos, chicos, que tenemos un pequeño delay con la gente que nos escucha por la computadora, así que bueno, es normal que estén un poquitito más tarde. Ganó Federico, muy bien, pero pueden compartir el premio, no hay problema acá. Quedó tranquilo que a nosotras siempre nos ha pasado. Hemos tirado la respuesta y sí. Pero no, chicas, esperen un segundo, mi tío me está volviendo loco, quiere le mande un saludo para mi tío Maxi y para su amigo Pablo que nos están escuchando desde Torcuato, que deben, justo que dije lo de Lindú me mandaron un mensajito, así que bueno, les mando un beso enorme para ellos. Saluditos. Y ahí lo mandé, queda registrado. Muy bien. Vamos a la segunda. Dale, la segunda es así. Esto es una versión de Madrid. A ver si adivino esta. Dejen sus problemas afuera, que la vida es una desilusión. Aquí no tenemos problemas. Aquí la vida es divina. Las chicas son divinas. La orquesta es divina. Ya voy con la pista, ¿sí? Así vamos adivinando. Historia que se desarrolla en 1931 en el Kit Kat Club, en un club berlinés, un lugar en el que evadirse de la realidad disfrutando de la vida con una increíble ironía. En este ambiente, el maestro de ceremonias nos presenta la Alemania nazi de la época y lleva al espectador por dos historias de amor. Pero diste el resumen como en el diario. Más o menos. No, es que dije por ahí no lo sacan, o, viste, no sé, bueno. 4732-1122, 3somultitud@live.com.ar. Está muy fácil, yo creo que los chicos, ya la saben. ¿Puedo dar una pista? A ver. Porque en la página hablamos mucho de ella. Karina K, para mí, hizo un papel increíble acá. Karina K, muy bien. Así que si sirve la pista. Si sirve. Va a servir, Sí, porque los oyentes, los amantes... ¿Dónde están los amantes de la comedia musical? Ahí están, del otro lado. Así que llámenos, díganos la respuesta y llévense en premios. ¿Qué mejor que eso? Maxi, ¿sabe algo acá? Maxi está con la duda. No, me parece que no sabe. ¿La otra la sabías? No. Tampoco. Tampoco. Bueno, por ahí después adivinás. Yo sé que vas a adivinar. Bueno, nada, ¿quieren...? ¿Vos, Lía? ¿Tenés idea? ¿Sole? No, sabía la pista musical. Dale, pista vamos musical, con la pista musical, podemos ir escuchando. Ya les digo, es esta canción es la versión de Madrid. O sea, vamos a escuchar un español. Pero bueno, viste, para traer bueno, también para no todo en inglés y tener otras versiones. Ahí hay redoblantes, ¿no? Es así, los redoblantes. Y ahí va a empezar. Tendríamos que hacer un musical de Tres son Multitud. Ojo que se puede venir el musical de Tres o Multitud. Vero tiró la bomba, yo no quería decir. Estoy preparando. Es primicia, lo va a producir. ¿Quién lo va a producir? Nuestro operador. El operador. Lo va a producir Nico, ahí está. Junto con Maxi. Zulma Lovato. No, no sé si es algo, un artista. No, por favor. Carta de documento tampoco. Y Adriana Aguirre. Ahí está. Ahí está, es como llenado, ¿no? Ay, mirá Maxi cómo se mueve. Ay, ¿la viste? Entonces, ¿o no? Maxi la vio. Y Maxi, entonces, que se está sirviendo el jugo, podría decirnos tranquilamente la respuesta y ganarse premios. Yo fui a la última función. Me la canta y todo. La canta. Y bueno, Maxi, entonces es oportunidad para que digas. Maxi, dale, por favor. Ahí están hablando, están hablando. A ver, lo vale antes. No era para decir. No. Decila, Maxi. Oca la red. Muy bien. Con esa voz seductora, Maxi, ganaste una factura. Muy bien, Maxi. No, Maxi. Están riquísimas, chicas. Están muy ricas, ¿no? Bueno, tenemos otra más. Continúo entonces. Y van sonando los teléfonos. Por ahí es alguien que con un delay. Sí, no, puede ser un amigo de Nico y está hablando, ¿no? No. No. Algún oyente seguro es que está del otro lado. Y ahora vamos a ver si. Bueno. A ver. Bueno, bárbaro, ya tenemos a alguien para la próxima, que sí que... Hello. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Sebastián, no estaba escuchando el programa, pero me dijeron que ya respondieron y me dejaban en línea para contestar la próxima. Claro. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Estás en el aire y querés participar? Exactamente. Te saluda Lía. ¿De dónde nos estás escuchando? Desde Capital, por internet. Ay, qué bueno. Genial. Bueno, entonces ya que está, te vamos a leer la próxima. Y bueno, si adivinás, tenemos un par de premios. Así que, bueno, Vero, lee nomás la... Vamos, Sebas, ¿eh? Te voy a decir, Sebas, no te voy a decir una partecita de una canción. Esto no es una parte de una canción, sino te voy a dar una pista. Y en base a eso, a ver si adivinás. Es una comedia musical basada en canciones de un popular grupo de música sueco de la década del 70. ¡Bueno! Muy bien, Sebas. Y ahí vamos a escuchar de fondo, mamá mía, qué ídolo, Sebas. Sebastián, contanos un poquito, vos hacés comedia musical, ¿cómo la sacaste tan rápido? No, pero me gusta mucho. Amante, ¿sí? Muy bien, amante, Sebas. Muy bien. Bueno. ¿Y vos sos fan de Yo Amo la Comedia Musical? Sí, me encanta y también sigo en la página de internet, todo. Que siempre tienen todas las noticias. Beso grande, Sebastián. Muchísimas gracias. Ah, y para, Sebastián, ¿qué querés? ¿Dos entradas para ver? Cambio de hábito, el musical, que va a ser en San Isidro o para ir al cine. ¿Qué preferís? Y para ir al cine, me parece. Muy bien. Sebas, sí, quedate en línea, que Nico te va a anotar el número de teléfono y después vamos a comunicar con vos para hacerte llegar los premios. Perfecto, muchísimas Muchas gracias. Saludos, Sebas. Muy bien, así pasaba, Sebas. Qué lindo, un llamado de un oyente. ¿Vieron que se puede ganar premios, chicos? No hay que tener miedo. Hay que agarrar el teléfono, llamar. Hola, Tres o Multitud. Era uno de los suyos, ¿no? Era uno de la paz. Uno de los 5.000. Uno de los 5.000. La verdad que no nos podemos quejar porque... Bueno, los otros 4.990. ¿Dónde están que nos llaman? Sí. Y aparte, siempre en Tres o Multitud hay premios, no pasa nada. Si no adivinan, siempre hay posibilidades de ganar. De última vez. Tenemos posibilidad de hacer una más. Con esto, si lo resumimos. Acá sí, tenemos. Ah, no, tenemos otra. Porque no tenemos música de eso, tenemos para después. Vamos a hablar especial de eso. Porque estuvo. Chicos, estamos hablando de eso, pero no sabemos qué es. Hacemos señas y la gente no nos ve. Tendríamos que poner una cámara en esta radio, eso sí. Pero la gente se asustaría por ahí. Bueno, continúo. Y lo voy a leer Lía de vuelta porque está en inglés y yo quiero que lo diga bien. Dice. Lía sabe, a ver. I will follow him. I will follow him whenever he may go. And near him, I will always be. For nothing can keep me away. He's my destiny. Muy bien. ¿Y qué suena esto? ¿Algo? Me suena porque me parece que la vi por película yo. Puede ser una película. Y yo te digo que es una letra que viene de un musical muy religioso. Sebas del otro lado ya debe haber adivinado. Sí, seguro que Sebas ya la sacó. Seguramente. Los chicos de vamos a una pista, bueno, estuvimos están chusmeando. Está complicado, bueno, estuvimos hablando de esta obra. Justamente, estamos dando ya si digo que me parece, ¿no? Sí. Me parece, es la que yo pienso. Sí, es la que vos pensás. Es una que tuvimos gente en el programa pasado. Artistas de ese musical. De bueno, 4732-1122-3somultitud@live. Dale, apurate, hay premios. Y después se viene la entrevista con los chicos de Yo Amo la Comedia Musical. Maxi que está ahí caminando, contento. Maxi, ¿qué nos puedes decir? ¿Sabes cuál es el musical? No tiene idea. Bueno, no tiene idea. A ver, ¿qué podemos decir? Podemos agregar que es una especie de comedia musical religiosa. Claro, es la pista que dije. Porque acá justamente si traducimos un poquito la letra, ¿qué dice? Yo lo seguiré. Donde quiera que él pueda ir, no existe. No. Y bueno. Traigan un traductor acá. Nada me puede alejar, él es mi destino. ¿Y a quién le podemos decir eso? ¿A quién le puede encantar eso en un musical? Hay tantas cosas. Más si es medio religioso, ¿no? Claro. Y sí. Las monjas. A ver si... Otra pista. Ser. Ahí está yo. Está sonando tu teléfono. ¿Será para tener esa multitud? Nico, ¿será para atender? A ver, hello. A ver si será para nosotros. Es Sebas otra vez que quiere la entrada para la obra ahora. Claro. Ya se llevó la del cine, ahora quiere la obra. Bueno, seguimos esperando. Chicas, sigan pasando de nuevo. Repetamos las vías de comunicación. Dale, llamanos 4732-1122 o mándanos un mensajito por 3sonmultitud@live.com.ar. Agregados al Messenger, así de paso ya sí. nos tenemos y estamos conectados. Chicas, siempre. Me acaba de llegar un mensaje de texto de Silvia de Escobar que dice: cambio de hábito. Muy bien, Silvia, ganaste. Bravo, Silvia. Silvia es un oyente fiel, ¿eh? Silvia, siempre está. Siempre está esa gente, viste, que te sigue a morir. Sí, claro, por suerte. Ya es como una mamá nuestra. De claro, que nos sí, ¿no? Sí, ya es como una mamá. Te mandaba tu saludo. Claro, bueno, muy bien, chicas. Me parece que estaría bueno. Y así se nos fueron los premios. Y así se nos fueron también Adivina Adivinador. Se va Adivina Adivinador porque se viene ya enseguida el clásico. Que hoy, en vez de clásico, podríamos decir que es el tema el ganador. O sea, del musical ganador de la encuesta que hicieron los chicos de Yo Amo la Comedia, que es Rent. Así que bueno, vamos y a... la canción versión argentina, ¿no? Ah, sí. Así que con nuestros artistas, vamos a seguir escuchando eso. Después vamos a volver con tiempo de show. Y ya con los chicos que nos van a tirar todas las noticias habidas y por haber de la comedia musical. Dale, vamos rápido. Muy bien, que quiero vamos escuchar. Rápido que se nos pero acaba el tiempo aparte. Que, ¿cómo se llama el tema? Sí, se llama Ciclos de Amor de Rent. Y después seguimos con más Tres son Multitud. Thank you. Cine, el teatro y la buena música. Esta sección es para vos. En Tres Son Multitud, es tiempo del show. Y ahora sí, tiempo del show, mi sección favorita. Acá Lía se ríe, pero sí es la que más me gusta. Estamos acá con los chicos nuevamente. Ahora sí vamos a presentarlos formalmente con Paula y con Patricio de Yo Amo la Comedia Musical. Bueno, chicos, ahora sí van a poder hablar de lo que más les gusta, de lo que saben. Que no se aburra, hay tanto para hablar. Tanto para hablar. Primero, ¿no? Vamos a empezar diciéndole a la señora que llamó, a la sí. chica que llamó, que no quiso salir al aire, pero preguntó por el evento de fin de año. Que van a hacer una fiesta ustedes. Sí, organiza Yo Amo la Comedia Musical, porque cuando estábamos llegando a los 4.500 miembros, se nos ocurrió hacer un evento para festejar que tanta gente nos sigue, que la verdad que estamos, o sea, somos una fuente de información de los musicales fuerte para la gente. Sí. Entonces seguro, dijimos, bueno, vamos a hacer un evento donde vamos a reunir a todos los seguidores de la página y podamos hacer sorteos, que vengan artistas invitados. Genial. Así que estamos en plena organización. Sí. Reprendemos, ¿eh? Entre nuestras obvio, cosas super también. Súper invitadas. Pero va a ser la primera semana de diciembre, que cuando estamos a la chica que llamó. Todavía no se sabe si viernes 4, sábado 5, sí. pero estamos entre esos dos días. Así que, bueno, ya les van a llegar por medio de la página las invitaciones, van a estar buenísimo. Los flyers en internet, así que se van a super enterar. Pero ya resérvense ese fin de semana porque sí o sí. Buenísimo. Sí. A la noche sería. Sí, a la noche, pues tenemos que esperar que la gente salga de sus funciones, claro, para venir sí. a los shows. ¿Y qué pasa si caen los 5.000? Es que tengan una localidad grande. Mira, el lugar va a ser el Codo en Almagro, que es donde se hacen bastantes fiestas teatrales. Es grande, pero está más o menos como para 300 personas. Uh-huh. Obviamente, hacemos, no sé, algo aproximado de lo que pensamos que puede llegar ahí. Si vemos que explotó la fiesta, bueno, no vemos que... No claro, ¿qué reservamos para la próxima? Forzamos Avenida Corrientes. Claro. Y si no, a la Plaza de la República. Un fin de semana prolongado. Claro, sábado, domingo, muy a lo carnaval. En Facebook se puede poner inicia y termina. Claro, es verdad, tenés razón. Inicia, termina, sin la pregunta. Que vaya el último. Ojalá, ojalá, ¿por qué no? Estaría muy bueno. Bueno, chicos, cuéntenos cómo surgió este espacio en Facebook. ¿De dónde se conocen? ¿De dónde se conocen? Somos amigos, somos compañeros de vida, porque esto la verdad que te consume la vida hacer todo esto. Somos, convivimos todo el día juntos. Todo el día juntos. No hay día que no nos veamos. La verdad. Por más que estamos en distintos grupos, a veces de clases de todo, clases. Pero nos unen muchísimas cosas. ¿Cómo surgió el... Amigos en común también. La página va a ser un año, todavía no hace un año, más o menos en noviembre. La creé yo sola, porque empecé yo. porque vi que en Facebook había un montón de grupos y páginas sí. de todo. Cosas buenas y la verdad que había cualquier porquería. Claro. Sí, dije, sí. ¿por qué no hacer una buena página? Sí, habiendo, sí. Dije, ¿por qué no hacer una buena página de lo que a mí me gusta, de la comedia musical? Entonces, se me ocurrió el nombre que me pareció copado porque, sí. para que cada uno se sienta identificado. Y empezó a caer la gente, empezó a caer la gente. Pero pa, fue pa, con pa, un desinterés. Claro, yo lo, la verdad te digo que lo hice más como por vos. Hacer. Dije, a ver. Para vos. Claro, sí. para mí, para yo tener mi espacio de subir las cosas que a mí me gustan. Claro. Y dije, ay, capaz llega a los 100, qué bueno estaría. Y empezó a caer la gente, empezó a caer. Bellísimo. Y ahí el mail y poner responderle a la gente todas sus inquietudes. Y ahí me sumé yo. Y ahí dije, chicos, no puedo. Nosotros más. Nos conocimos gracias a un espectáculo. Caravan, que sí, fue es verdad, fuimos a ver Caravan y terminamos comiendo nuestros amigos en común, o sea, nos conocemos de vista nosotros, sí. se fueron y nosotros vivimos cerca, entonces dijimos, bueno, nos quedamos a comer juntos. Claro. Perdón porque estoy afónico, ¿no? Nos quedamos a comer juntos y dijimos, bueno, a ver, y nos conocimos por eso, nos unimos y bueno, y empezó. Genial. Yo soy como la base de datos. No, pero de verdad que necesitaba una mano porque era, claro. era mucho, más que subir toda la información, que es la verdad que lo hago con mucho placer. Porque me encanta poder transmitir las cosas que yo me entero o lo que sabemos. Y desde un humilde lugar, también en el instituto donde nosotros estudiamos comedia musical, que es en el ICA, con sí. Elizabeth Chaparrús como directora. El joven Frankenstein. Sí, actualmente vayan a verlo. Mañana vamos nosotros. Mañana vamos. Las chicas fueron 8 veces. No, parece que está bueno. No, muy pero bueno. En el lugar también nos enteramos de mucha información y se, bueno, también de ir a ver muchos espectáculos y todo, y gente común, y empezás a tener contactos, y bueno, ¿por qué claro. no poder utilizar ese espacio para informar a la gente? Así sí. que cuando necesité una mano, le dije, Pato, bien, ponete las pilas. Ayúdame, claro. ponete las pilas. Y entonces están los dos en el IAC. En el ICA. En el ICA, sí. ICA. Estudiando comedia musical, vos estudiás además. Yo hago en el IUNA actuación. Y ves? Vos ahora estás no, solo yo estoy con comedia. En el ICA, nada más. Sí. Ah, bien. Bueno. Buenísimo. Y bueno, y van juntos entonces también a ver los musicales. Sí, la siempre, verdad que sí. Últimamente, siempre, todo. Cuéntanos chicos, un poquito qué es lo que nos trajeron. Trajimos de todo. Tenemos un montón de material. Cosas para recomendar. Ah, para recomendar que está ahora en cartel y a quedan ver. Poquitos martes. Tienen sí. que ir a ver La Calas, una mujer. Que es, bueno, un homenaje a María Callas, la uh-huh. gran soprano griega. Así que lo tienen que ir a ver. La verdad que fuimos el martes pasado. No, el lunes, perdón. Al estreno de prensa. Al estreno de prensa, que estuvo excelente. Carolina Gómez, a mi gusto, una revelación del musical. Espectacular, me puso la piel de gallina haciendo de María Callas. Me pareció excelente. Dios. Y está Ricardo Banguese. Es Ricardo Grosso, actual Monseñor Filmín en El Fantasma de la Ópera. Gran amigo de la página, gran seguidor. Así que mucha gente talentosa. Bueno, le vamos a revelar un secreto entonces a la gente de la página. Es verdad, pues todavía no se subió. Hicimos una entrevista con Ricardo. Es una primicia. Con nuestro próximo dindón de La Bella y la Bestia en 2010 en el Teatro Ópera. Mirá vos. También está en La Calas, está María Magalí Sánchez Alleno, quien va a ser La Bella en la producción del año que así viene. Así que vayan a verlo porque es un despliegue impresionante, increíble. La verdad que unas voces excelentes. Y martes, vas a empezar a ver gente claro. que va a estar claro. en otro musical. Martes 21 horas, Teatro Apolo, Corrientes al 1300. Muy bueno. Muy encanta, son como el diario, viste, cuando abrís la sección de teatro. 50 pesos. 50 pesos las 50 pesos. 50 pesos. Y se van a ver un show, chicos, que. La verdad, que lo vale. Eso es lo bueno que estábamos hablando. Es la misma gente del Fantasma de la Ópera que lo hace. Imaginen que si en el Fantasma cantan así, imaginen cómo cantan acá. Que a veces uno tiene miedo de ir al teatro porque dice, no, me sale caro. Pero hay buenas obras por 20. Sí, lo vale. Sí, yo he encontrado por 20, 50 pesos. Y, Paola, si por ejemplo yo no me animo a ir al teatro sola. ¿Puedo sí. mandar un mail, ir con ustedes algún día? Pero por supuesto, mira, nosotros vamos, por suerte tenemos muchos contactos y gente que se contacta con nosotros por medio de la página, nos invitan, tenemos esa suerte de que nos es como un cambio, ¿viste vos? Claro. Haces mucha publicidad, bueno, te invitan a los espectáculos y es así un poco nuestro espacio. Ya son como el VIP pero, ustedes. Claro, son como una especie de VIP. Pero sí, tranquilamente se comunican con la página y buscamos la manera de que todos puedan ir. Hablando de Las Déspotas, que ustedes nombraron hace un ratito, todavía siguen en cartel, tienen funciones viernes, sábados y lunes. Y Nicolás Pérez Costa, que es el director de la obra, nos otorga los 2x1 para que nosotros demos todas las semanas. Así que se comunican por medio de la página y nosotros encantados. Les mandamos un mail y les damos el 2x1 para la función que ustedes deseen. Sí, buenísimo. También cabe aclarar que, bueno, quienes sí son seguidores de la página y ven cómo que quieren estudiar esto, la carrera no es fácil de seguir. Mismo si quieren le podemos leer ahora una carrera de una de las chicas del Fantasma de la Ópera y decirles que van a ver todo lo que estudió para llegar hoy a donde está. Por eso, pero nosotros también recibimos muchos mails de gente del interior, sí, que te pide por favor que le mandes todo el tiempo las convocatorias, los castings que pasan en Buenos Aires. Claro, porque no tienen ahora hicieron, ¿no? Una sí. sección. Ahora abrimos una castinera. Sección que se llama La Castinera. Genial. En la página, y ahí subimos toda la información de las audiciones que nos enteramos. Mirá qué interesante eso. Sí, qué bueno. Pero está bueno que la gente del interior que no tiene tanto acceso, claro, también esté interesado y saben que es difícil esta carrera, pero que le pongan todo el empeño y el Hay laburo. Mucha gente talentosa afuera. Sí. Yo una vez vi un documental que era más para el sur, no me acuerdo bien, ponerle Río Negro, que no tenían teatro en la comunidad, que lo hacían en la casa de alguien, una señora que estudió teatro, sí, vino a Capital y se volvió a su pueblo, y que ella armó un grupo de teatro, pero que no tenían ningún lugar donde hacer nada, porque no es... Acá en Capital vos vas a Avenida Corrientes, sí, y tenés 50 teatros. Pero allá no, y que le faltaba eso. Así que por eso mismo, hay gente que está interesada, pero no tiene dónde acceso, ir a hacerlo, sí, y tiene que venir para acá, sí, para una audición. Sí. Así que eso es muy, muy interesante. Seguro. Chicos, vamos rápidamente a un anteúltimo tema, porque bueno, ya estamos... Son menos 5, nos van a echar los chicos de Se Trata, sí, el anteúltimo. Y después, bueno, venimos y nos despedimos, ¿sí? Dale, dale. 96,000 in the Heights, y seguimos con más 3 Son Multitud. 96,000 holla. 96,000. Somebody won. 96,000. Yo, if I won the lotto tomorrow, well, I know I wouldn't bother going on no spending spree. I'll pick a business school and pay the entrance fee. Then maybe, if you're lucky, you'll stay friends with me. I'll be a businessman richer than Nina's daddy. Donald Trump and I on the links, and he's my caddy. My money's making money. I'm going from pole to moto. Keep the bling. I want the brass ring like Frodo. Oh, yo, there goes Mr. Braggadocio. Next thing you know, you're lying like Pinocchio. If you're scared of the bull, stay out the rodeo. I got more hoes than a phone book in Tokyo. Ooh, you better stop rapping. You're not ready. It's gonna get hot and heavy, and you already sweaty. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, I'm sorry. Is that an answer? Shut up, go home, and pull your damn pants up. As for you, Mr. Frugo of the Shire, 96 G's ain't enough to retire. Come on, I have enough to knock your ass off his axes. You have a knapsack full of jack after taxes. 96,000. Ay, alabanza. 96,000. No, baby. 96,000. I never win shit. 96,000. Real though, imagine how it would feel going real slow down the highway of life with no regrets. Breaking your neck for respect or a paycheck. Real though, I take a break from the wheel and we'll throw the biggest block party, everybody here. It's a weekend where we can breathe, take it easy. Todas las comedias musicales y la mejor información acá en 3 Son Multitud, con el staff de Yo Amo la Comedia Musical. ¡Atención! Osito Manía Accesorios te presenta todo para la moda informal, fresca y femenina. Mira sus interesantes diseños en Facebook, usuario Osito Manía Accesorios. O no dudes en contactarte con ellos a ositomania@hotmail.com. Dale, ¿qué esperás? ¡Ponete a la moda! Muy bien, seguimos acá con 3 Son Multitud. Nos estamos riendo porque, bueno, el día pegó un pequeño grito. Porque, chicas, yo no me escucho porque, claro, tengo los auriculares. Sí. Bueno, vamos a ver rápidamente. Ir, pero saluditos. Hola chicas, hace poco que escucho el programa y hoy por Facebook me enteré de los chicos de Yo Amo la Comedia Musical, iban a ir y les quería mandar un gran saludo porque nos informan siempre a todos los amantes de la comedia musical, de lo nuevo, lo que viene y castings, audiciones y demás, son unos genios, saludo grande a ellos y a ustedes, esto lo dice Lucila, que sí que le mandamos un muchas saludo gracias, grande. Lucila, muchas gracias. Grande. Saludos a Emilia también, Emilia que le también, gusta Rent. Que le gusta Rent, sí, dice que le gustan las coreografías, las canciones, las escenas, y que bueno, que también en especial le gusta la historia que contó Jonathan Larson, que bueno, que es el autor de Rent. Sí. Una historia muy particular tiene la de Rent. Y bueno, sí, y hablando fuerte. De Rent, sí, bastante fuerte, es el ganador de la votación. Que se... Pasaron el tema, que estuvo muy bueno, que sea la versión argentina. Rapidito, así ya terminamos, sí, pero tengo mucho tiempo. Por mi cuenta voy a decir que me gustó muchísimo, que me pareció que Germán Trippel, que ahora ganó el Ace Revelación, por otra labor. Por pero, Hedwig. Por Hedwig, pero que igual en Rent me pareció que estuvo muy bien su performance y me pareció de verdad que... Muy bueno, quien ganó el AC por revelación masculina fue Ángel por Angel Junior, el personaje que realizó en Rent. Que para mí es uno de los mejores. Tuvo tres premios AC Rent. Revelación masculina por Ángel, la coreografía de Gustavo Carrizo, que era, o sea, era escasa, pero lo que era impactante. Era atrapante. Y el diseño de iluminación que hizo Sandro Puija, que fue... increíble, ¿sabes? La iluminación, seguro. El juego de luces caliente. Bueno, y el otro protagónico, Florencia Otero, que la van a poder ver ahora en Despertar de Primavera, bueno, el año que viene. Y también sí. Que están ellos en Confusión. En Confusión, sí, van a hacer Confusión en el Belma los el próximos Belma, viernes sí. De noviembre. Exactamente. Tienen toda la info en la página, así que... Buenísimo, se nos fue el tiempo, sí, ya. Volando. Están más que invitados cuando quieran. Gracias, chicas, en serio, un placer haber venido. Gracias. Saludos a todos los oyentes. Y bueno, cerremos el programa se debe. Los dejamos con los chicos de eso se trata. Y nos vamos con la frase que nos identifica siempre, que a veces nos acordamos, a veces no. Muchas gracias a Maxi por venir siempre. Gracias a Maxi. Muy bien, nos vamos diciendo que te acuerdes siempre que dos son compañía, pero tres son multitud. Chao, hasta la próxima. El vivo más lindo todavía. Que no me podía sacar a las chicas de encima. Ni que fuera Rob Jackson.